telefónica con Felipe Díaz Villaverde. Él fue el autor de un par de proyectos. Uno de ellos solicita que en un plazo de 30 días se nombre un médico veterinario para la Dirección de Bromatología de la Municipalidad de General Alvear. Felipe, ¿cómo te va? Buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, Alfredo, para vos y toda tu audiencia. Bueno, contanos a ver cómo es esta iniciativa, este pedido al Departamento Ejecutivo. Mira, el pedido de informe nace por una inquietud de los vecinos que vieron que estaba haciendo las obras y se empezaron a hacer conjeturas a no ver información o no dar una explicación a la población de qué se estaba haciendo en ese lugar. Se empezaron a tejer conjeturas. Entonces, viste cómo es esto, uno opina una cosa, otro opina otra, llegan unos vecinos y me plantean inquietud. Nosotros creemos que acá se anda que comentando que van a ser un molino de harina de carne, después otro que es un molino aceitero, otro que un molino de harina, no se sabe nada. Y bueno, yo no tengo ninguna información. Lo que puedo hacer es un pedido de informe. Y sobre esto, después de la explicación del caso. Ayer tengo una reunión de consejo en comisión, alrededor de las 8:30, en el cual vino el secretario de la producción, el doctor Rossiri, y bueno, trajo los papeles que lo que se estaría haciendo ahí es un molino de dinero, donde sería tipo SISA, el de Saladillo, que sacaría harina como un tipo 4-0, y el residuo de eso, que es el aceitillo de trigo, que se vendería para hacer alimento, para dar de comer a los animales. Y el tamaño de la planta en un principio sería de producción de 20.000 toneladas diarias en 3 turnos de 8 horas y que emplearía entre empleados por turno, 2 que trabajan y un administrativo. Entonces, yo cuando me dice no había otra manera, había pedido otro, mira, le digo, este no es un error mío. O sea, si vos vas a hacer un emprendimiento y cuando vas a hacer una calle de asfalto, pone un cartel de 150 metros, si vos agarrás y vas a hacer un emprendimiento de esto, tendrías que haber agarrado también conferencia de prensa, decir, tenemos este proyecto de este vecino, así y así, y yo creo que no le creas ninguna inquietud a los vecinos, es más, le sacás toda la duda. Ese es mi pensado. O sea, no tenemos que llegar a hacer un pedido de informe sobre algo que ayer, si es lo que dijo el doctor Pacheco, que está en relación, estaría clarísimo. Claro, y después y descargaríamos allí los olores, etcétera, etcétera, que era la preocupación de la gente, ¿no? Que era la gente, la preocupación, que la harina, que esto. O sea, si vos producís 20.000 kilos de harina, cualquier planta así que está acá produce más polillo que eso, más de pavo también tal. Pero si uno no da explicación del caso y no informa a la población como es debido, se crean conjeturas que es lo que pasó, que uno decía esto, el otro, y ya que uno iba a vender la casa y que tenían 20 problemas, pero el problema se genera en los vecinos cuando no se informa. Creo yo que ahí arranca el problema de la cuestión. Exacto, creo que ahora ha quedado todo más claro. Luis Simonetti puede ser uno de los privados emprendedores de esto, un vecino de General Real, junto a otros que no conocemos, ¿verdad? Según lo que se comentó el secretario de producción del otro ayer, sería así. O sea, la cara visible de la inversión en este lugar sería Luis Simonetti. Lo que pasa es que también en el planteamiento del pedido de informe estaba qué pasaba con el comodato, porque usted pone un emprendimiento en un lugar que lo tenemos como comodato, mañana no lo tenés más, dice que los términos del comodato están cedidos de la misma manera a la producción, así que si mañana el ferrocarril Roca no nos quisiera renovar el comodato, de la misma manera se le haría al inversor de esta obra. La última de este caso, Felipe, ¿le está en el proyecto darle trabajo a los chicos de Colauché? ¿Puede ser así? Sí, según lo que nos expresó ayer el doctor Causeri, se daría ingreso a algunos chicos de Colauché que empezarían a trabajar en ese proyecto y el Colauché incorporaría a otros chicos que tuvieran las mismas necesidades que los que le daría ingreso para ir a trabajar ese emprendimiento. Muy bien, aclarado este tema entonces. Felipe, otro de los proyectos que has encarado, que has presentado vos y, bueno, obviamente el bloque de la Unión Cívica Radical, es para que el Ejecutivo en 30 días nombre un veterinario para bromatología. Sí, yo creo que hemos dado ya mucho tiempo para que esto se forme. Bueno, ya he visto y considerando que no se tomaba carta en el asunto, nosotros lo habíamos reiterado cada vez que trabajábamos el presupuesto, que íbamos a tener problemas. Hoy en Saladillo tenés tres dermatólogos, en este momento se está haciendo lo que comúnmente se llama carnea de cerdo, y al no tener control, tener que hacer control hasta cualquier basadillo, ya es más dificultoso, y se vio que diferentes productores venden chacinados y a diferentes ciudadanos de hablar. O sea, lo que se hace con esto no es que se va a prohibir nada, es que si no se enmarque para proteger la población. O sea, lo que tenemos que dar es un marco legal y de control para salvar la población. O sea, hay que controlar las cadenas de frío, los productos vecinos. Ya sabemos que ha habido problemas, como ha habido en Tapaiqué y como ha habido en Saladillo, que la única manera que se hace es con un control un veterinario bromatólogo. O sea, no puede existir una división de bromatología sin un veterinario. Seguro que es así. Bien, Felipe, muchas gracias por tu atención, por esta comunicación telefónica. Se me ocurre preguntarte como último detalle, pregunta, no sé si tenés ya un punto de vista determinado, tu manera de pensar. ¿Cuál es tu pensamiento sobre la posibilidad de instalación de supermercados chinos en nuestra ciudad? Y bueno, las ordenanzas vigentes, ¿cuáles son las cuestiones que tienen que cumplir para tener posibilidades de instalarse estos grupos? No sé, mira, de esto se teje mucho dicho, ¿viste? Yo creo que la posibilidad de trabajar no se le puede cortar a nadie, pero sí, tampoco darle todo en bandeja, porque tenemos muchos comerciantes pequeños que están en el pueblo, que le dan de comer a varias familias del pueblo, y haciendo un emprendimiento de esa naturaleza también venía a disminuir la capacidad de los otros, o por ahí lo pueden hacer cerrar. O sea, yo creo que eso hay que analizarlo muy bien. Comparto tu pensamiento. Felipe, muchas gracias por esta comunicación, es muy amable hasta cualquier momento. Listo, muchas gracias.